voy. De frío y de oscuridad, penetrante mal olor y un ambiente peculiar. Ahí el turismo nunca va a comprar, siempre es de marginación. Como destino la desigualdad, souvenirs de injusticias y desolación. Hay que elegir a mí, déjame aquí, donde se va la esperanza como el humo del cachet. A mí, déjame aquí, donde la infancia es un desliz que busca la desilusión, mi callejón. Oye, el escorbuto, la polla y el...